Caixo Tango y Torriak, esto es el 28 encendido. Sintoniza Siroli Ratia, el 107.5 del FM. Aupa, Nacho. Aupa, Caixo y Torri. Pues... Bueno, hoy es otro viaje psicodélico. Sí, sí, hoy sí, va a ser por las Islas Británicas. Y bueno, va a tener, digamos, vamos a hacerle más caso a la etapa psicodélica de Donovan, pero bueno, van a salir otras cosas interesantes de gente famosa y no tan famosa en su etapa psicodélica. La parte central del programa la dedicaremos a Donovan, ese cantautor, así, pues que desde el folk, pues tuvo su etapilla psicodélica, desde el 67 al 69, que es más o menos sí. Lo que vamos a escuchar hoy, pero es que además escucharemos otros grupos en su etapa psicodélica, como los maravillosos Pretty Things, The Creation, o los mismísimos Rolling Stones. Sí, menudo pedazo de EP que hicieron. Bueno, pues de todo, desde psicodelia oscura vía Pretty Things, hasta las cosas casi de psicodelia infantil de Pink Floyd o el mismísimo Donovan. Pues vamos a comenzar este lisérgico 28 de hoy con los Rolling Stones y con la última colaboración de Brian Jones con ellos. Sí, además, bueno, con Brian Jones se puede decir que los Rolling Stones siguieron una evolución pues similar a todos los grupos británicos de su época, ¿no? De rhythm and blues a la psicodelia. Pero yo creo que es más que nada gracias a Brian Jones. Esto es una psicodelia que no es precisamente psicodelia fácil. Y un grupo con un nombre tan hecho como los Rolling Stones se arriesgaron en hacer una cosa tan diferente como... Sí, porque era su sexto álbum de estudio. Eso es. Del Satanic Majesty's Request, que es un disco de psicodelia, no de fácil escucha, que era lo que habían hecho hasta entonces. Y no eran usados en Peppers, digamos, por poner comercialmente un ejemplo. Fue un fracaso. Pero para mí es una de las obras maestras de la psicodelia. Hoy es muy... Sí, la verdad es que es referencial hoy en día. Y son otros Rollins, lo que decimos. Siempre son otros Rollins, no es lo de... Bueno, pues es en 1967. Vamos a escuchar Citadel, del LP, del Satanic Majesty's Request, de los Rolling Stones. We'll be right back. Bueno, lo que decíamos, un disco que en la época, pues la verdad, no es que la petase en comparación con las cosas que habían hecho los Rolling Stones antes, pero... No, llevaban la transgresión de la psicodelia también al máximo, en ese sentido. Otros transgresores fueron Pink Floyd. Sí, sí, con sobre todo la época de Syd Barrett, que bueno, que fue pues una maravilla. Es su primera época y Syd Barrett era el compositor de la mayoría de los temas, con ideas bastante locas, también con las letras. Y unas melodías muy curiosas. Y una psicodelia bastante siniestra, muy alejada de otras cosas más... Sí, más pop, más psicodelia pop. Más alegres y poperas y tal, sus paranoias personales. Y la primera época de Pink Floyd. Vamos a escuchar un corte de Piper at the Gates of Dawn, que es el primer LP de... Imprescindible. De no fácil escucha, la verdad. No, pero cuando le coges el gusto, lo escuchas otra vez y otra vez, era así empezaban a ser los LPs en aquellos años. Grabado en Abbey Road, producido por Norman Smith. Sí. Que también pues fue artífice de producciones también de Pretty Things y demás. Sí, además... O de Los Creation, que luego escucharemos. Sí, sí, exacto. Bueno, uno de los cortes que Syd Barrett escribió, esta vez es... Pues es una oda a su gato. Tenía un gato siamés y le escribió una canción que la verdad es muy chula. Pink Floyd y Lucifer Sam. Seguimos con Pink Floyd. Ahora vamos a escuchar el que fue su primer single, que no apareció en este primer LP por cuestiones de censura y movidas que hubo. Se boicoteó en Radio London, que era la radio pirata, esta famosa del barco. Y es, solamente porque, bueno, era, no sé. Y la BBC también la boicoteó. Tal vez sea porque fue la letra que dedicó Syd Barrett al personaje que se dedicaba a robar la ropa interior de su madre cuando ella tendía la ropa en casa. Para después lucirla. Para después Lucila era un fetichista que le robó la ropa interior a su madre y le decidió hacer una canción. Sí, no te podías poner unas bragas. Sí. O escribir una canción sobre ello. Ni siquiera escribir una canción sobre ello, sí. Cuidado. Encima que él era tolerante, pero en fin. Bueno, es 1967. Que yo creo que aquí hemos escuchado alguna vez la versión de los Damned. Sí, hace tiempo ya. Bueno, pues Arnold Lane y Pink Floyd. Arnold Lane had a strange. Que no tuve la repercusión de unos Beatles o así, pero es que vamos. Parece una obra maestra. Pero también es un disco, por ejemplo, así como el Charlie. A ver, que nada contra el Sgt. Pepper, es que me gusta. O lo que hicieron después, pero. Esto, igual te tarda en entrar la primera vez que lo oyes, pero es que luego. Le vas sacando más gusto cada vez que lo escuchas, ¿sabes? Bueno, un grupo que no tuvo tanta repercusión fueron los Creation. A pesar de que en su día su guitarra, Eddie Phillips, estuvo llamado y tentado para ser segundo guitarrista de los Who. Sí, y que, bueno, que eran producidos por Sel Talmy, también productor de los Who. Sí, encima, fíjate, fue el primero que empezó a usar arco de violín para la guitarra. Sí, la verdad es que cosas muy chulas. Es psicodelia un poco bruta también para la época, así con guitarras muy saturadas y demás. Y bueno... Hay que decir cómo definía Eddie Phillips, que cuando algunas le preguntaron cómo era para él la música, y él decía que la música era roja con flores púrpura. Sí, que es el título de ese recopilatorio famoso así. Sí, sí, sí. De los Creation, pero los Creation en sí no sacaron un LP. Eran no llegaron a hacerlo. Luego ha habido. Todos singles. Sí, sí. Todos singles, recopilaciones y demás. Y los directos es. Bueno. Bueno, de esos singles vamos a escuchar el primero, es junio de 1966. Making Time, un tema que habla de, bueno, de estar currando en una fábrica de relojes, eso, el Making Time. Sí, sí, sí. Y bueno, que eso, y tus compañeros están escuchando los grandes éxitos, que es lo que les gusta, en la radio, mientras tú estás ahí currando. Una experiencia mística realmente. Making Time de Los Creation. Pues con Los Creation relación doble, ¿no? Sí, y es decir, que junto a Young Children serían pues uno de los grupos cumbre en el feedback, en la acople y en. Y vamos a hacer, la garrulada guitarrística. Y en descojonar la guitarra. Y en descojonar la guitarra, pero con arte. Bueno, por aquí pasaría también Ron Booth. Sí. Por Los Creation, The Bears, después The Creation, Jeff Beck Group y después los Rolling Stones. Y los Faces, ¿verdad? Los Faces, cuidado. Sí, o sea, que es un tío experto en... Amenazamos con un programa de Los Faces, ya aprovecho. Sí, pues nada, otro tema de Los Creation, como decía Nacho, How Does It Feel, es febrero 1968. Thank you. pues como decíamos, 1966 es la época de la epidemia psicodélica en las Islas Británicas. Sí. En el ámbito artístico, así de... Y bueno, también se había dado un proceso, que ya hablamos de ello en un programa, que se había dado un principio en los Estados Unidos, que era el acercamiento de los cantautores al rock and roll. Sí, y es el caso de Donovan, en este caso, un acercamiento al ámbito del pop psicodélico. Sí, hizo auténticas maravillas. Una persona pues se dedicaba al folk, básicamente. Básicamente, sí. Básicamente con su guitarra acústica, canciones en acústico... Siempre, que será una constante también, pese a ser a veces acompañado con, yo qué sé, el Jeff Beck Group. Exacto. Epítome del, bueno, hard rock. Fue amigo íntimo de Brian Jones. Por ejemplo. En aquella época que estamos hablando. Sí, se iba de viaje a la India con los Beatles y... Y demás, vamos. Era todo muy psicodélico. Pues sí. En sí. Vamos a escuchar uno de los cortes del tercer LP de Donovan, Sunshine Superman, que vamos a escuchar precisamente el single, que los singles que se extraen de estos trabajos psicodélicos de Donovan no tienen nada que ver después con el Donovan acústico o con el conjunto del disco, porque sí, suele ser más folky y va incorporando gradualmente toques jazzísticos. Sí, sí. Que sí, bueno, sí, ya sí, lo vamos a ir... Lo iremos viendo. Sí. Es el productor de esta etapa psicodélica de Donovan, es Mickey Moss. Sí. Mickey Moss, que fue el productor de Los Animals, por ejemplo. Sin ir más lejos, sí, sí, sí. Le suena, incluso de Susie 4 en la época de glam. Sí. Bueno, de hecho, este tío fue el fundador del sello Rack. El sello R.A.K., que nadie se confunda. Que nadie se confunda. R.A.K., que... Bueno, que sacaban Chris Spedding, Susie 4, un montón de gente en la época del glam rock. Bueno, vamos allá, es 1966, Donovan y Sunshine Superman. Softly through my window today. Could have tripped out DC, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, cause I'm made my your mind up forever to be mine. Hay una cosa tipo anécdota, decir, bueno, anécdota, es que lo tienes que repetir en todas las biografías de todos estos grupos. Todos tienen arrestos mediáticos por temas de... De drogas. De drogas. Normalmente marihuana. A Donovan le pasó lo mismo. Sí. Pero bueno, Donovan, que era un tío... A ver, estos singles estaban... Pues podía estar el número uno en Estados Unidos, número dos en... Sí, además en Estados Unidos tenían aquí época su audiencia. En listas británicas, sí. Claro, es que era una mezcolanza bastante curiosa. Sí. De todo. Pero bueno, Donovan, pese a sufrir el arresto y la presión mediática, seguía haciendo referencia en sus trabajos pues a la marihuana, al LSD, a esto. Y ahí... Pero realmente estaba siendo una influencia cultural también. Hombre, sí, por supuesto. Y particularmente en la psicodelia. Sí, pero la embriaguez había cambiado. Ya no era el alcohol, eran otras cosas, más claro. Abiertamente. Y claro, porque antes había sido en un ámbito muy reducido. Pero bueno, tenía que hablar de ello en plan en parábolas o con ambigüedades, digamos. Sí, bueno. En las letras me refiero. Sí, a veces no tanto, pero bueno, o igual es que hoy en día nos parecen muy, muy evidentes. Sí, sí. Pero, en fin. El siguiente trabajo de Donovan sería Mellow Yellow. A eso me refería. Que también es, sí, y que también fue un éxito. Es muy buena canción. Sí, desde luego. Es el cuarto álbum, 1967, un año después. Escuchamos Museum del Mellow Yellow de Donovan. I drink sweet wine for breakfast, slept about an hour or so, smiled a little in the silence, deciding on where to go. I think that's what she said. A little bit sad about her having to leave them. Yawning in the sun, like a child I run. But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. How little do you speak of beauty? Isn't it a shame, what ho? Maybe you should go get a power ring. You make all your troubles go. There she stood in drag, just looking cool in Astrakhan. She looking a little wiped out. She said I looked like a Peter Pan. Yawning in the sun, young baby, like a child I run. But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. Oh no, no. Don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. Don't do it. Bueno, en esta época colaboran con él Jimmy Page, sí, y John Paul Jones, de lo que serían los más de Led Zeppelin, más adelante, posteriormente. O sea, se puede decir un poquito que este tío fue culpable de que se conociesen. Sí, y además es bueno, pues estaba de pleno en el ámbito de rock and roll. Vamos a decir que hasta llegó a tocar en Woodstock en su época, o sea que. Pues sí, vamos a escuchar, ya avanzamos un poquito en el mismo 1967, ya edita, o publica, mejor dicho, un doble LP. Sí. Un doble LP que estaría dividido en una parte de pop psicodélico y otra parte de música infantil, acústica, psicodélica también, sí, pero de psicodelia infantil. Yo también que si decir... te gusta la psicodelia infantil, está muy bien, a mí es que me encanta. Y hay que decir una cosa, que yo, Donovan es el único cantautor que ha conseguido que yo escuche un álbum acústico, como es el de Universal Soldier, y es el único álbum de folk con guitarra acústica que puedo escucharlo entero y que me encanta. Sí, ¿eh? Ni Bob Dylan, cuidado, eso es mucho decir. Pues a mí en acústico mil veces mejor, sobre todo este LP, el Universal Soldier, que sacó previo en el 65, sí, es un discazo. Previo a esta época, sí. Las melodías que hacía el hombre. Sí, claro, y estamos hablando del Donovan psicodélico, pero el Donovan folky de pura cepa. Pues yo, es el único disco de folk acústico que me encanta. De hecho, si se aventuró a esto, es por algo. Sí. En fin, el LP del que estamos hablando se tituló A Gift from a Flower to a Garden. ¿Qué título más bonito? Pues sí, la verdad. En fin, está dividido en dos LPs. El LP, digamos, dedicado al pop psicodélico, era Wear Your Love Like Heaven. Y el segundo, el de psicodelia infantil, dedicado a los más pequeños de la casa, sí, era For Little Ones. La verdad, bueno, es bastante recomendable así, en el universo Donovan. Yo... A mí me encanta todo lo que hice esta época. Bueno, desde el Universal Soldier y luego toda esta época, me encanta. Bueno, del primer disco que compone ese doble LP, vamos a escuchar Mad John Escape, que es una canción que escribió Donovan dedicada a un amigo suyo que escapó de una institución psiquiátrica. Sí. Y lo reta muy bien, pues esto estamos hablando del año 67, han pasado unos años, sí, pero ya no ha cambiado tanto. No, pero bueno, nos hacen bastantes barbaridades en los psiquiátricos, ¿eh? En aquella época. Bueno, pues en fin, Mad John's Escape de Donovan. Mad John came down from Birmingham very hastily, and from Borstal he had ran. He made it down to Torquay, good boy Mad John. Mad John holed up in an allotment shed in a railway siding. In came the man for the watering can. He didn't see John hiding. Good boy Mad John, mad John, mad John, mad John. Bueno, un trabajo de Donovan que no tuvo ni la repercusión de trabajos anteriores, que era un tío que se movía en niveles de éxito altísimos. Pues sí, ya decimos que el mercado americano se le portó muy bien con él, a pesar que era, pues digamos, la patria de sus influencias, ¿no? Bueno, pues esta apuesta, menos folky, de Donovan, pues supuso que no alcanzaría las cuotas de ventas y así, que yo creo que también le haría un poco igual. Sí, porque este siempre es lo que le da la gana. Sí, yo creo que sí, porque ha ido, ha venido después, ha oscilado un poquito más a la música celta, incluso sí, a rollos, a de todo un poco. De todo un poco, sí. Bueno, vamos a escuchar la canción que da título a este, al primer disco de este doble LP, Warrior Love Like Heaven, que también como single tuvo escasísimo éxito. Donovan. Sky, brush and blue. Scarlet fleece changes hue. Crimson ball sinks from view. Where you love like heaven. More, fill me with song, Allah. Kiss me once more, that I may, that I may. Call the sky Havana Lake. Call the sky rose carmethine. Alizari and crimson. Where your love like heaven. Where your love like heaven. Where your love like heaven. Lord, kiss me once more. Fill me with song. Allah, kiss me once more. That I may, that I may. All I have wished for will be all our race proud and free. Pues Donovan cada vez más psicodélico y cada vez más jazzístico también. Sí, sí, en este disco además ya se nota. Pues al final la psicodelia es experimentar con todo, ¿no? Sí, desde luego. 1968 publica su siguiente LP, The Hardy Gardy Man, que sí, es con material pues influido por sus estancias en la India y su afición a lo oriental o la mística oriental. Bueno, era cuando llegaba también a la psicodelia aquella... Bueno, aquel intercambio que hubo entre, digamos, la cultura hindú y el rock and roll, ¿no? Sí, pues eso, mestizaje. Eso es. Bueno, vamos a escuchar Donovan y el single que dio título al LP de Hardy Gardy Man. También otro éxito para Donovan en la época. Para mí es una obra maestra del pop y del pop psicodélico, más en concreto. Pues sí, de Hardy Gardy Man y Donovan. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Bueno, pues la época psicodélica de Donovan, hoy en el 28 encendido en la realidad 107.5 del FM. La última grabación producida por Mickey Most, sí, para Donovan sería Barabayagal, que son unas sesiones que se grabaron con el Jeff Beck Group, nada más, sí, y nada menos. Exacto. Y bueno, también tiene bastante protagonismo su guitarra acústica en bastantes canciones, ¿no? Pero eso es una constante siempre. Sí. Siempre porque, bueno... pues es el solista. Nunca dejó el ramalazo ese de Donovan, de autor folky de, eso es, de muy principios de los 60. 60. Sí. Bueno, discos también tienen mucho éxito, pues por conflictos legales. A veces podía sacar un LP en Estados Unidos, pero no se podía publicar pues en Gran Bretaña, o en Europa o en esto, pues por temas que se compartían canciones en el mismo LP y que, bueno, pues no se podía editar. Total, que Barabayagal como disco se editó en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, son sesiones de 1969 y es la última colaboración ya con Mickey Moss, con el que tenía serias fricciones. Pero que fue el que más o menos imprimió su sello en esta etapa de Donovan. Sí, desde luego. Pues nada, escuchamos el tema que da título al disco, Barabayagal, de Donovan, 1969. Choose his motor. Choo choo choo choo the song singer while the Bueno, pues este trabajo sería el fin de, bueno, esta etapa psicodélica, sí, con Mickey Moss de Donovan, que después seguiría haciendo sus cosas. En esta época, los Pretty Things, también fundamentales a la hora, sí, de hablar, sí, de la psicodelia en las Islas Británicas, pues tenían un proyecto paralelo, que eran los Electric Bananas. Sí, que además, bueno, salían en películas. Bueno, la movida era, es que era un proyecto montado para grabar música para The Wolf Music, que era una especie de productora que suplía de material musical para bandas sonoras de películas normalmente de serie B, sí, pues eróticas o de cosas de ciencia ficción locas. Sí, que básicamente como no habían saltado a la fama, pues también hacían eso. O de bajo presupuesto, digamos. Ahora, que a mí los vídeos de esa etapa que son muy curiosos, porque salen niños tocando y salen una fiesta y salen y con un columpio, donde se van turnando los que la gente que baila y se suben de dos en dos, y solo con eso, el decorado, y son unas escenas muy curiosas las que cuando salen tocando, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar parte de este trabajo de grabación para The Wolf Music, como Electric Bananas de los Pretty Things, pues apareció en dos LPs, bueno, después han aparecido más recopilatorios, sí, tal. Pero bueno, vamos a escuchar del More Electric Banana, que como habréis adivinado es el segundo, pues el primero es Electric Banana, More Electric Bananas, en 1968, este Love Dance and Sing. Bueno, Electric Bananas, el proyecto paralelo de los Pretty Things, y hablar de los Pretty Things en esta época es hablar del SF Sorrow. Claro, también es una piedra angular de la psicodelia. Y es otro grupo, ¿no? Hemos hablado antes de los Rolling Stones, otro grupo de rhythm and blues que originalmente que hace una obra maestra de la psicodelia, pero que tampoco es de fácil escucha, pero sí quiere decir que fue la primera ópera rock. Y es junto a Pink Floyd estos grupos de psicodelia oscura, no de flores y alegría, sino de... Que lo habían hecho antes. Que lo habían hecho antes, pero... Y los Pretty Things, pues fíjate, pues el propio nombre, ¿no? Que es un homenaje a Bo Diddley. Sí, hace poco estuvieron en un pequeño bar de... O sea, para mí un grupo que tiene tanta solera como los Rolling Stones estuvieron tocando en un pequeño bar aquí en Bilbao y en contacto con el público. Vamos a escuchar de ellos uno de los cortes de SF Sorrow, esa ópera rock, publicaría en 1968... Eso justo es. Coetáneo a Electric Bananas, que era una cosa que lo hacían para sacar algo de pasta. Le salían canciones muy buenas, ¿eh? Sí, es un disco también producido por Norman Smith, que ya ha aparecido varias veces en este 28 encendido, y también grabado en los estudios de Abbey Road. Claro, sí. No podía ser de otra forma. En aquellos años, sí. Pues nada, vamos a escuchar She Says Good Morning, 1968, Los Pretty Things. Bueno, pues esto ha sido por hoy el viaje, nunca mejor dicho, lisérgico. Eso es. Por la psicodelia de las Islas Británicas, desde el escocés Donovan a los Pretty Things, a los Rolling Stones. O alguien mucho menos famoso, pero que hicieron un pedazo LP. Sí, desde luego. Elmer Gantry's Velvet Opera. Sí. Que fue, bueno, pues una banda influenciada precisamente, bueno, que partían del soul, pero que telonearon a Pink Floyd y se quedaron tan alucinados. Y les cambió, y bueno, hicieron ciertamente ese LP totalmente creativo. Ese primer LP, bueno, y el otro, pero ese es particularmente muy creativo, muy... Y también arriesgando con el sonido, ¿verdad? Sí, desde luego. Es bueno, un poquito más agresivo que Donovan, desde luego. Y bueno, en su nombre hacían referencia a la novela de Sinclair Lewis, que la película, es con Bart Lancaster, de Elmer Gantry, embaucador de religioso. Sí. Y tal. Bueno, pues Elmer Gantry's Velvet Opera no tuvieron el éxito de los grupos que hemos hablado. Bueno, el Crisis tampoco es que la petasen precisamente. Pues no. Pero bueno, algo más que Elmer Gantry's. Bueno, oye, hay que decir una cosa, que precisamente eso, este argumento de, vamos, el nombre de Elmer Gantry justo en aquella época, y justo en la época del desarrollo, es cuando ya empiezan a entrar las sectas en el mundo del rock and roll. Pues mira, es un poco premonitorio incluso, ¿eh? Sí, sí. En fin, pues nada, Elmer Gantry's Velvet Opera. Vamos a escuchar un corte de ellos. Decir que Elmer Gantry, Dave Terry, que era su alias, digamos, de la película y de la novela, acabaría pues colaborando con gente de Downliner Sect, por ejemplo, tras el proyecto de Downliner Sect, pues acabaría también con los Fleetwood Mac. Con gente sí, de en la época de Peter Green. Y mucho más adelante, incluso con Alan Parsons Project. O sea, un tío que era un todoterreno. Sí, un auténtico sí. Elmergante. Una pena que esa obra suya pues no sea conocida. Sí, la verdad es que es. La verdad. Psicodelia muy, muy creativa. Muy rescatable de Elmer Gantry's Velvet Opera, este primer LP. Escuchamos Mother Rights, justo su segundo corte, y con esto ya. Pues hasta el próximo viaje. Nos despedimos. Eso es, hasta el próximo viaje. Venga, agur. Agur.